la vida lentamente sin amor. Entonces olvida, deja el dolor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente aquel fracaso. Olvida, no quiero más tu indiferencia. En la arena del tiempo está mi huella. No trates de borrarla en mi presencia. Olvida, deja el dolor por la esperanza y ven a cobijarte entre mis brazos. Desde hace tiempo nos ignoramos a tal extremo que quizás ni nos hablamos. Que nos aleja, ¿qué ha sucedido? Somos extraños compartiendo un mismo nido. Ya nuestros besos nevan de frío y en nuestra pieza hay soledad, silencio, hastío. Valientemente y frente a frente, confesémonos los dos sinceramente. Confesémonos, confesémonos. ¿Para qué seguir fingiendo y mintiéndonos? Enfrentemos, sí, al destino. Y sigamos cada cual por su camino. Confesémonos, confesémonos. Si hemos de seguir aquí, será queriéndonos. De no ser así, creo que es mejor destruir en cuerpo y alma nuestro amor. Ya nuestros besos nevan de frío y en nuestra pieza hay soledad, silencio, hastío. Valientemente y frente a frente, confesémonos los dos sinceramente. Confesémonos, confesémonos. ¿Para qué seguir fingiendo y mintiéndonos? Enfrentemos, sí, al destino y sigamos cada cual por su camino. Confesémonos, confesémonos. Si hemos de seguir aquí, será queriéndonos. De no ser así, creo que es mejor destruir en cuerpo y alma nuestro amor. Destruir en cuerpo y alma nuestro amor. Destruir en cuerpo y alma nuestro amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Llega donde nadie llegó. Vencer un invicto rival. Soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal, errar por caminos de azar, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán, más alto que el cielo, más limpio que el sol. La vida perder si me falla el valor, y no hallo la paz en la muerte si olvido mi honor. Y tal vez vuelve al mundo a encontrar una aurora de luz al pasar un jinete triunfal con su espada y su cruz. Con fervor decidido a luchar por lograr una estrella fugaz y dar en un sueño imposible mi alma por un mundo ideal. Existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Pero allá

si no estás. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en contrato. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como yo lo fui. ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vaya, vaya! When we dance, you have a way with me, sway with me, sway with me, giving us ¿Cómo sabes si terminas por quererme? Salgamos a encontrar la lluvia que cae por besar tu pelo. Cortemos en el bosque verde las flores que te gustan tanto. Y por jugar a que me quieres, de amor por mí también te mueres. Y el fuego tiene su final feliz. Supongamos que estamos muy enamorados. ¿Cómo sabes si terminas por quererme? Juguemos a que somos novios. Tú vienes con un traje blanco, el coro son los ruiseñores que cantan sobre el campanario. Y por jugar a que me quieres, de amor por mí también te mueres. Y el juego tiene su final feliz. Supongamos que estamos muy enamorados. Por quererme, yeah. Por jugar a que me quieres, de amor por mí también te mueres, y el juego tiene su final feliz.